pero vuestro interior está lleno de rapiña y de maldad. Insensatos. ¿Acaso quien hizo lo de fuera no ha hecho también lo de dentro? Dad más bien limosna de lo que habéis guardado dentro, y así todo será puro para vosotros. Pero ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la menta, de la ruda y de todas las legumbres, pero despreciáis la justicia y el amor de Dios. Hay que hacer esto sin descuidar lo otro. Ay de vosotros, fariseos, porque apetecéis los primeros asientos en las sinagogas y que os saluden en las plazas. Ay de vosotros, que sois como sepulcros disimulados sobre los que pasan los hombres sin saberlo. Entonces, cierto doctor de la ley, tomando la palabra, le replica: Maestro, diciendo tales cosas, nos ofendes también a nosotros. Pero él dijo: Ay también de vosotros, los doctores de la ley, porque imponéis a los hombres cargas insoportables, pero vosotros ni con uno de vuestros dedos las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas después que vuestros padres los mataron. Así pues, sois testigos de las obras de vuestros padres, y consentís en ellas porque ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso dijo la sabiduría de Dios: Les enviaré profetas y apóstoles, y a algunos los matarán y perseguirán, para que se pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas, derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, asesinado entre el altar y el templo. Sí, os lo aseguro, se le pedirán cuentas a esta generación. Ay de vosotros, doctores de la ley, porque os habéis apoderado de la llave de la sabiduría. Vosotros no habéis entrado, y a los que querían entrar, se lo habéis impedido. Cuando salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a atacarle con furia y a acosarle a preguntas sobre muchas cosas, acechándole para cazarle en alguna palabra.